las mejores frases célebres de San Agustín de Hipona que te ayudarán en tu vida. Nace el 13 de noviembre del año 354 en Tagaste. Murió en Hipona el 28 de agosto del año 430. Fue el pensador más influyente en el desarrollo de la filosofía medieval y uno de los creadores de la escuela patrística que sentó las bases de la filosofía del cristianismo. Obispo, filósofo y padre de la Iglesia Latina. Autor prolífico, dedicó gran parte de su vida a escribir sobre filosofía y teología, siendo Confesiones y La Ciudad de Dios sus obras más destacadas. Nos dejó un enorme legado de sabiduría, de las que hemos seleccionado estas frases célebres. En la caridad el pobre es rico, sin caridad todo rico es pobre. Errar es humano, perseverar el error es diabólico. La ignorancia es madre de la admiración. Ama y haz lo que quieras. Si callas, callarás con amor. Si gritas, gritarás con amor. Si corriges, corregirás con amor. Si perdonas, perdonarás con amor. Si tienes el amor arraigado en ti, ninguna otra cosa sino amor serán tus frutos. Ante todo, debéis guardaros de las sospechas, porque este es el veneno de la amistad. El hábito, si no se resiste, al poco tiempo se vuelve una necesidad. Dios no manda cosas imposibles, sino que al mandar lo que manda, te invita a hacer lo que puedas, y pedir lo que no puedas, y te ayuda para que puedas. La medida del amor es amar sin medida. Da lo que tienes para que merezca recibir lo que te falta. Si precisas una mano, recuerda que yo tengo dos. Si quieres conocer a una persona, no le preguntes por lo que piensa, sino lo que ama. Las lágrimas son la sangre del alma. La soberbia no es grandeza, sino hinchazón. Y lo que está hinchado parece grande, pero no está sano. Quien no ha tenido tribulaciones que soportar, es que no ha comenzado a ser cristiano de verdad. Cuando rezamos, hablamos con Dios, pero cuando leemos, es Dios quien habla con nosotros. Aprueba a los buenos, tolera a los malos y ámalos a todos. No se accede a la verdad, sino a través del amor. Nadie niega a Dios, sino aquel a quien le conviene que Dios no exista. La oración es el encuentro de la sed de Dios y de la sed del hombre. Dios, que te creó sin ti, no te salvará sin ti. Conócete, acéptate, supérate. Obedeced más a los que enseñan que a los que mandan. En las cosas necesarias, la unidad. En las dudosas, la libertad. Y en todas, la caridad. Cuanto mejor es el bueno, tanto más molesto es para el malo. El pasado ya no es. Y el futuro no es todavía. Buscad lo suficiente, buscad lo que basta, y no queráis más. Lo que pasa de ahí es agobio, no alivio, apesadumbra en vez de levantar. Quien toma bienes de los pobres es un asesino de la caridad. Quien a ellos ayuda es un virtuoso de la justicia. Cuando estés en Roma, compórtate como los romanos. Así como toda carencia es desgracia, toda desgracia es carencia. No hay riqueza más peligrosa que una pobreza presuntuosa. En el jardín de la iglesia se cultivan las rosas de los mártires, los lirios de las vírgenes, las yedras de los casados, las violetas de las viudas. Conviene matar el error, pero salvar a los que van errados. La ociosidad camina con lentitud, por eso todos los vicios la alcanzan. La necesidad no conoce leyes. Donde no hay caridad, no puede haber justicia. Nadie puede ser perfectamente libre hasta que todos lo sean. El mundo no fue hecho en el tiempo, sino con el tiempo. En el cielo dicen aleluya, porque en la tierra han dicho amén. La ley ha sido dada para que se implore la gracia. La gracia ha sido dada para que se observe la ley. Los que no quieren ser vencidos por la verdad son vencidos por el error. Reza como si todo dependiera de Dios. Trabaja como si todo dependiera de ti. Si te ha gustado el vídeo, dale a me gusta y compártelo con tus amistades y seres queridos. Que Dios te bendiga. Un abrazo.